di ocultarme, que no me vea el Señor. ¿Dónde podré esconderme de la presencia de Dios? ¿Dónde podré ocultarme? Hagamos bueno o malo, siempre el Señor lo ve. Si en el fondo del mar o en el bosque tal vez, lo que hagamos bueno o malo, siempre el Señor lo ve. Malo siempre.